105. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. Que hoy día 18 de febrero va a hablar de un par de temas. Así es. El primero es uno internacional, específicamente el de Irán y Estados Unidos. Pero si menciono internacional es porque, como iremos presentando, no nada más están estos dos países involucrados. Al final del programa estaremos hablando también un poquito de lo que está pasando ahora en México con las posibles militarizaciones, dadas las palabras que se están emitiendo en las mismas instituciones legítimas del Estado por parte del ejército. Así es, y las reformas que están... Y las reformas que se están proponiendo. Entonces, por eso quisiéramos que nos acompañaran con sus llamadas y sus puntos de vista para que nos ayuden a entender esta maraña de realidades en las cuales vivimos, al 8336-6162 y 8336-4203. Bueno, el día de hoy están dándose noticias que parece ser que son aisladas, pero que de alguna forma no lo son, según lo que iremos presentando. Por un lado, estuvo la secretaria de Estado Hillary Clinton en Arabia Saudita, ¿sí?, diciéndole a los saudíes que de alguna forma, por favor, ayuden, bueno, esto es lo que dijeron públicamente, que ayuden a mantener a los chinos en calma en cuanto al suministro de petróleo, para que los chinos apoyen directamente, no nada más a Estados Unidos, sino al mundo occidental, en concierto, para lograr sancionar económicamente a Irán. Que la otra noticia es que están ya posiblemente logrando, pues no llegar a las armas nucleares todavía, pero sí desarrollar energía nuclear, que será, no posiblemente, sino que será para este país, pues un paso al desarrollo de las armas nucleares, que una vez que tengan la energía nuclear, sería lo más lógico. Entonces, por otro lado, para terminar con este concierto de noticias, para poder enlazar todo, es que el Dalai Lama estuvo esta mañana en Washington con Barack Obama, cuando hace algunos meses el mismo presidente de Estados Unidos dijo en Pekín, China, que por favor no se preocuparan los chinos, que Estados Unidos sabía que la soberanía de Tíbet le correspondían a estos primeros chinos, y que por ende, bueno, digo, de ahí dijo abiertamente que había que darle oportunidad al diálogo al Dalai Lama, pero no necesariamente que ahora que estás tú en casa de los chinos y dices que no se preocupen por lo de Tíbet, unos meses después, cuando tienes encima el problema con este país que está a punto de ser la segunda economía del mundo y la cual es tu máximo interés comercial, ahora están echando fuego, literalmente como dragones, por este recibimiento al Dalai Lama. ¿Cómo ves? ¿Habrá por aquí alguna conspiración? O pues ese asunto de el Tíbet ha sido siempre una de las puntos álgidos en la relación de Estados Unidos con China. Pero retomando el punto desde donde iniciaste, en lo referente a Irán, creo que el detalle técnico es el que domina la preocupación internacional en cuanto a la rapidez que tiene Irán para enriquecer las materias primas para el armamento, que son diferentes de las utilizadas en cuestiones energéticas. Y pareciera que Irán está acelerando mucho su capacidad de enriquecimiento a través de estas ciertas tecnologías que fueron originalmente las que armaron a la India, Pakistán, etcétera, una red de mercado negro de pues muy grande y muy de gran alcance internacional, que le ha abastecido equipos y materiales nucleares a muchos países y los ha ido armando paulatinamente. Eso es lo que parece que está sucediendo, y sí, eventualmente puede cambiar ese detalle radicalmente el balance de fuerzas en la región. Mira, yo creo que de alguna forma hay mucho más de trasfondo, porque mira, también estuvo diciendo, se me pasó mencionar, que en Arabia Saudita, pues Hillary Clinton declaró que Irán se estaba convirtiendo en una dictadura militar. ¿Ok? Entonces la gran paradoja, la primera sobre la mesa, es que dictadores militares están totalmente legítimas por parte de Estados Unidos en la región. ¿Y bueno, qué quiere decir? Arabia Saudita es una dictadura militar. Israel es otra. Pakistán es otra, con armas nucleares. Claro, son teocracias basadas en la fuerza. Y muy muy exacerbada últimamente la situación en Irán debido a la inconformidad de sus elecciones internas. Así es. Hay una gran oposición a sus elecciones y ha habido fuertes represiones. Independientemente si no nos gustan las teocracias, estuve leyendo lo que declaró Ali Khamenei, el líder religioso de Irán, que está sobre el presidente Ahmadinejad en cuanto a rango, y dice que el que está realmente propiciando las dictaduras militares es Estados Unidos, porque está inundando el Medio Oriente con armas. Y no nada más armas, sino que nucleares. Y no nada más Medio Oriente. Y no nada más Medio Oriente, obvio. Por eso, pero hablando ahorita de Medio Oriente, es que fíjate, a Arabia Saudita le venden las armas, ¿sí? A Israel también. Obviamente tienen armado a Irak, ¿sí? Se rumora, y esto lo voy a plantear como se dice, en 1998 la India explotó su primera arma nuclear y publicó The Economist que nadie se dio cuenta que los hindús tenían un programa nuclear. Qué raro, cuando las noticias siempre están sobre los países que ni siquiera las tienen, que no tienen la infraestructura y sí son una amenaza, y los que realmente las desarrollan, nadie dice nada. Lo mismo con los chinos. Entonces, lo que se dice es que el arma nuclear que tiene Pakistán, ¿sí?, de alguna forma fue que los chinos ayudaron a los pakistaníes para que desarrollaran su arma nuclear, porque sabían que los Estados Unidos habían ayudado a los hindús en desarrollar su arma nuclear. Esto para un balance de juego de poder. ¿Y por qué se los digo? Porque después del arma nuclear de la India, Estados Unidos ha hecho, desde el gobierno de Bush, abiertamente hijo, economía, venta de armas convencionales y para desarrollo de armas también y de energía nuclear, energía, no armas, a los hindús. Entonces, si me pongo a seguir esta línea, pues tú te pones realmente a dar cuenta que el único país entonces que no tendría armas nucleares en esa región, que es una potencia, sería Irán. Uh-huh. Todos los demás la tienen. Claro. Entonces, siguiendo esa línea de análisis, al final, pues Irán, pues no que esté en su legítimo derecho de usarla, de tenerla, pero en un juego de política real, pues lo que quisieran estar haciendo ellos es posiblemente nada más equiparar la balanza en cuanto al balance de poder, valga la redundancia. ¿Y qué quiere decir? Si toda la región tiene armas nucleares, o las principales potencias, incluyendo Arabia Saudita, que no es público que la tiene, pues lo más natural sería pues que Irán también tenga su arma nuclear. Tenemos una llamada, perdón, al aire que quisiéramos pasar. Bueno. Bueno. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Lo estoy escuchando, soy David Zambrano. ¿Sí? Vale la pena mencionar que hay muchas otras cosas ocurriendo en esa área. Para empezar, no todas las personas, no todos los países que tienen armas nucleares han desarrollado sus armas nucleares. Y más allá de... ¿En qué sentido? A ver, platícame un poquito de eso. O sea, por ejemplo, muchas de las armas nucleares, por ejemplo, que tiene tanto Pakistán como muchas de las que tiene China, se las han comprado a Rusia. Okay. No necesariamente ellos están desarrollando sus propias armas nucleares. Y a una red de mercado negro que quedó expuesta hace la década pasada, que armó a muchos de esos países. Sí. Entonces, aprovechando después de la Guerra Fría, Rusia se quedó con muchas armas que empezó a hacer mercado con ellos. Claro. Sí, pues es lo que estábamos diciendo de alguna forma, que Las armas, por ejemplo, de Pakistán y la India, pues no son programas propios, tienes razón. Rusia se convirtió en una fuente de materias primas para ese mercado negro de armamento nuclear. Al caer el régimen soviético, precisamente muchos de los recortes fueron a lo militar y se perdieron controles sobre muchos inventarios de materiales y equipos nucleares que acabaron en mercados negros armando muchos países de todo tipo de ideologías, ¿no? Corea, Pakistán, etcétera, ¿no? Claro, entonces sí, de alguna forma, ¿algo más que decir, David? Sí, por otro lado, vale la pena mencionar que no nada más está todo esto de las armas nucleares, con el problema específicamente con Irán. Estados Unidos tiene muchos intereses en la tecnología nuclear. ¿Por qué? Porque tiene muchas licencias sobre isótopos médicos que nadie en el mundo, o sea, no le da permiso a nadie en el mundo a usarlos, a menos de que sea con una licencia de Estados Unidos. Pues más allá de desarrollar armas nucleares o no, el problema de que Irán esté desarrollando su propia tecnología nuclear es que puede estar desarrollando sus propios isótopos, deslindarse de Estados Unidos y Canadá, que tienen un monopolio sobre los isótopos de la física médica. Fíjate, y se vuelve un problema económico para Estados Unidos frente al mundo. Claro que Estados Unidos no le quiere decir eso al mundo. No, claro. Lo que le quiere decir a Estados Unidos es que Irán, puede desarrollar armas nucleares. Pues sí, pero de la misma manera como puede desarrollar armas nucleares, lo que más le ha interesado a Irán es la parte de investigación de física nuclear. Claro. Que es lo que Estados Unidos no quiere que se meta Irán. Ahora, de fondo estamos otra vez jugando con el fuego de Prometeo. No se puede regresar el conocimiento a la caja negra. También. Ya tenemos la energía nuclear. El mundo se está armando rápidamente. Vemos militarización en aquella región, vemos militarización en nuestro continente. El tipo de armas, bueno, pues obviamente es uno de los de las cosas que preocupan, sobre todo en aquella región, pero lo cierto es que el mundo entero parece tender al armamentismo. Claro, ¿no? Te agradezco mucho tu participación, David. Gracias. Hasta luego. Y de hecho, lo que estamos, y muy bueno que nos hablan, porque lo que estamos diciendo es que esto del problema de Medio Oriente va mucho más allá de una visión dualista de bien y mal. Lo que tratan de presentar los medios es como si Irán, porque como representa una amenaza al mundo, no debiese tener armas nucleares. Entonces, para entender un poquito este fenómeno. Si uno quisiera buscar una verdadera amenaza nuclear hacia el mundo, yo voltearía a ver a Pakistán hoy. Posiblemente más. Mucho que más inminente que la amenaza iraní, que supone que Irán está en un proceso hacia la armamentización, pero que todavía no tiene las capacidades que Pakistán ya tiene sobradamente, y que y el problema de Pakistán viene de su inestabilidad política y la cercanía de grupos militares de gran influencia con precisamente los talibanes, ¿no? Sí, o sea, de alguna forma eso es lo que es la superficie. Pero también lo que está diciendo Ali Khamenei de Irán es que de alguna forma Estados Unidos está asustando a todos los países del Golfo con la posibilidad de que Irán desarrolle armas para también venderles armas a los que está asustando, por un lado. Y por otro lado también Estados Unidos incitó mucho a la carrera armamentista en esa región. Sí, no, ellos han sido los que han estado vendiendo. Claro. Pero también hay una realidad, es de que por el otro lado, nadie nos dice que el problema que tienen los del Golfo, los árabes, porque los iraníes no son árabes, ni los turcos son árabes, es que los iraníes son una secta herética dentro del Islam, según los sunitas. La base de los sunitas está en Arabia Saudita y la mayoría de los musulmanes de esa región son sunitas. Entonces, claro, Realmente la bronca y lo que están aprovechando sí los países del Golfo y Arabia Saudita, aunque no nos lo dicen, es debilitar a una potencia chiita, que es Irán. Y que si realmente esta potencia chiita surge, representa una amenaza doctrinaria, mucho más allá que si va a tener armas nucleares o no. Entonces, por otro lado. Puesto que ese conflicto doctrinario prevalece en mismo Irak y es una de las fuentes de inestabilidad. Exacto, más importantes. Por eso fue Irak que estaba peleado a muerte con Irán. Sí, pues de alguna forma, por un lado, le dieron la bienvenida a los libertadores, según son los occidentales. También otra realidad es de que al final nos empezamos a dar cuenta de cómo funciona la geopolítica del mundo. Porque ahora los Estados Unidos están yendo a Arabia Saudita, ¿sí? Que sabemos que Estados Unidos defiende a Arabia Saudita porque es su principal fuente de petróleo, ¿sí? Para decirles, bueno, supuestamente, que vayan a asegurarle el suministro petrolero a los chinos, que ahora están preocupados por el hecho de que Estados Unidos recibe el Dalai Lama y de que Estados Unidos le vende armas a Taiwán, ¿sí? Y de que esto pueda poner en entredicho la relación entre ambos. Claro. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que realmente es una hipocresía. Porque lo que realmente quieren los americanos es que los chinos se sienten conjuntamente con Rusia para que pongan, ¿cómo le llaman estas barreras económicas? Sanciones económicas a Irán para supuestamente prevenir una guerra que, como todos bien sabemos, haría que el precio del petróleo se elevaría mínimo por lo doble de lo que está ahorita, por siendo Irán creo que el tercer o cuarto país del mundo en cuanto a reservas petroleras. En una lógica de bloques, creo que también Estados Unidos está tratando de replantear abastos periféricos hacia China, toda vez que en esta lógica de bloques que domina el capitalismo mundial, de bloques comerciales, China tiene sus propias periferias y ha tenido contactos muy intensos, como recordamos, con Irán, con Venezuela, es decir, con ciertos regímenes que no son muy, no son precisamente sí, muy afectos a Estados Unidos. Hay otra realidad también, es que empezaré ahorita con eso, pero en el segundo bloque lo elaboraré. Es que Estados Unidos está jugando una carta que ya se ha jugado en otros tiempos. Entonces, digo, históricamente, este país, Persia, pues tiene más de 5.000 años de historia, ¿sí? Y la bronca fue cuando siempre les tuvieron miedo, ¿no? De este lado del mundo, los griegos, que se enfrentaron con ellos. Pero no es sino hasta Alejandro Magno, Alejandro Grande, que por fin los conquistaron, ¿sí? Y que llevaron la cultura europea, en aquel momento Macedonia, a la parte del este, del oriente, aquel temido, como le llamaban, ¿no? Pero déjame ir a un pequeño corte musical con un poquito de música iraní, de un músico que se llama Isfahani, y regresamos con el tema. به یادت داغ بر دل می نشانم ز دیده خون به دامن می فشانم چون ای گر نالم از سوز جدایی نیستان را به آتش می کشانم نیستان را به آتش می کشانم به یادت ای چراغ روشن من ز داغ دل بسوزد دامن من ز بس در دل گل شکوفست گرفته بوی گل پیران من گرفته بوی گل پیران من شبنم چه سازم نتابه دوریا نتابه دید و سری داریم و سودای غم تو پری داریم و پروای غم تو غمت از هرچه شادی دلی داریم و دریای غم تو دلی داریم و دریای غم تو دلی داریم و دریای غم تو. Ya estamos de regreso en Globales. Me pueden hablar al 8336-6162 y 8336-4203 para seguir con el tema. Estaba platicando lo de la historia de Irán para que vean que no es novedad que están ahorita metidos ahí. Los macedonios fueron los últimos en estar ahí metidos de Occidente, ¿no? De tan lejos. Porque cuando se restablecieron la gente de ahí de Irán en un imperio que se llamó el Partio, pues a la hora que trataban de los romanos regresar y poder conquistar esa región, el famoso Crasus, pues lo mataron ahí en una batalla, y cuando estaba muerto, la gente de aquí le vació oro líquido por la garganta, una vez muerto, para hacerle entender a Occidente, que en aquel momento era Roma, que los intereses de Craso, de dinero, porque buscaba poder y dinero, porque Pompeyo y César estaban haciendo lo mismo en otros lados del imperio, pues así acabó este señor, aparte de muerto en una batalla contra los partios, pues con la garganta... Atragantado de oro. Esto quiere decir que de alguna forma mandaban señales de que querían ser respetados, nada más. Pero no pudieron ser respetados, porque sus mismos vecinos, por ejemplo, cuando viene el Islam en la península arábiga, pues a la hora que se expandió, también se llevaron de encuentro al imperio sasánide, que ahora había sucedido a los partios. Pero después, pues no tuvieron suficiente. Cuando los turcos surgen, los Seljuk, pues se metieron también en la región, ¿sí? Y luego después recuperaron, de alguna forma, una cepa musulmana con el famoso imperio safaví, que en el siglo XVI estaba ya compitiendo directamente con los turcos otomanos, ¿sí? Pero la bronca era que estamos hablando de que estamos viendo gente de la región que se están peleando, pues los turcos eran vecinos de los iraníes, que ya se llamaban iraní desde los tiempos sasánides. ¿Pero por qué lo menciono? Porque en el siglo XVIII, ¿quién cree que llegaron ustedes? Pues otra vez llegaron los occidentales, ahora comandados por Francia, el Reino Unido, ¿sí? Y Rusia. Entonces la peculiaridad de por qué se empezaron a pelear por Irán ahora era porque acuérdense que Catarina la Grande se había expandido el imperio ruso hacia el sur, y de hecho a Irán, o lo que, bueno, en aquel momento el imperio que había, les quitaron el control del Cáucaso, ¿sí? Y les quitaron el control del mar Caspio. Uh-huh. Y aparte, después de hacer esto, les hicieron socios comerciales. O sea, ahora me vas a comprar lo que vendieran los rusos en ese momento. Claro. Los ingleses también estaban metidos ahí porque tenían que resguardar su imperio hindú. No es casualidad que los americanos están apoyando a los hindús. Ahorita explicaremos por qué. Entonces los ingleses estaban preocupados por esto y se metieron en lo que llamaron los ingleses el Great Game, el gran juego geopolítico entre Rusia e Inglaterra, para también prevenir que los alemanes, que ahora estaban surgiendo como potencia, se metieran ahí. Entonces estuvieron enfrascados 100 años en este gran juego, hasta que en 1907 por fin dividieron a Irán en zonas de influencia. La parte del norte fue rusa, dejaron un estado bufón que fue en la mitad, y la parte del sur se quedó para los ingleses, que también se hicieron de Tíbet en 1907. Aquí viene la alianza con lo chino. ¿Y para qué? Para prevenir que para desde arriba, desde la meseta de Tíbet, dispararle a los rusos que se fueran a acercar a su imperio hindú, que era su máxima posesión. Estamos hablando de un periodo donde no hay petróleo todavía. Exacto. Y donde el juego geopolítico es territorio, ¿sí? y también los intercambios. Materias primas en general. Materias primas. Materias primas, claro. Nada más que la peculiaridad es de que en la región que le quedaron los ingleses, en 1908 descubren petróleo, la Anglo-Persian. Y ahora la estrategia de los ingleses cambió en la región. ¿Okay? Entonces después supuestamente vienen los Shah, la familia de los Shah, Pahlavi, que eran unos títeres y que los pusieron ahí los ingleses para que mantuvieran los intereses del petróleo. Y que tuvieron un fin desastroso también. Exacto. Entonces... Esa dinastía. Claro, cuando el Shah se chifló y tuvo una vida excéntrica y viene la revolución iraní, pues esa revolución iraní representaba no tanto el Islam, sino que la cultura que detrás del Islam venía. O sea, la cultura realmente persa. No un títere que habían puesto los ingleses para que les mantuvieran el negocio. Y representaba también esa reacción a la actitud invasionista de Occidente, ¿no? Sobre los recursos del país. Y porque los rusos seguían metidos en la región. Acuérdense que llegaron a Afganistán el mismo año que Irán hizo la revolución. Entonces, se me olvidaba, pero antes de la revolución vino lo de Mossadegh, que fue un intento de un nacionalista de iraní de arrebatarle los intereses petroleros a los occidentales. Y después la CIA, junto con el MI6 inglés, mataron a Mossadegh. Sí, y eso se supo, eso es algo público, eso se puede acceder en cualquier Mohammad Mossadegh. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque cuando los Estados Unidos toman la batuta de la región, empezando con Israel, con los sauditas, con los pakistaníes y con los afganistaníes que ahora están ahí metidos, y con la OTAN, nos damos cuenta que es un juego por mantener la región bajo el control occidental. Y que Irán representa posiblemente una de las piezas o el dominó más grande para poder controlar toda la región. Porque los hindúes están del lado occidental. Pakistán, pues no tiene ahorita un estado firme, pero están metidos ahí gracias a la excusa de luchar contra el talibán en Afganistán, que está siendo dominado por Occidente. Y que paradójicamente ha subido su producción de opio como nunca. Donde están peleando hoy la coalición con 15.000 soldados, supuestamente buscando al talibán. Irán se está tambaleando también internamente. La gente no necesariamente está contenta con el gobierno. Pero Arabia Saudí también es pro-occidente. Entonces Israel, no lo menciono. Pero Irak también está ocupado. Entonces nos damos cuenta que realmente no es una lucha civilizatoria religiosa. Porque si a eso nos vamos, pues originalmente la religión judio-cristiana, muchos dicen que viene de Irán, del primer monoteísmo del mundo, que es el zoroastrianismo. Bueno, pues de ahí venían los reyes magos, ¿no? De ahí venían los reyes magos. Y también el mitraísmo, que era una importación de Irán. ¿Por qué digo todo esto? Porque la energía nuclear es la pequeña excusa, el pequeño pico del iceberg que nos hace ver que lo que está haciendo Estados Unidos fue haber tomado la batuta geopolítica que alguna vez tuvo el Imperio Británico. Y que cuando se estuvo enfrentado el Reino Unido, cuando Mao surge en China, con Tíbet como la parte contenciosa de la región, pues los ingleses se fueron, porque aparte de que habían perdido el imperio, no tenían el dinero para mantenerlo. Entonces ahora los Estados Unidos están tomando esta batuta. Y Irán representa, como digo, esa pieza en ese sentido. ¿Cómo la ves? Pues fíjate que está muy interesante tu análisis, bastante, bastante profundo. Me parece a mí que este es el momento en que Estados Unidos puede estar viendo la oportunidad de esa inestabilidad interna en Irán. Y tal vez es lo que manda los tiempos de la política en esa región por parte de Estados Unidos, lo que mencionabas al principio, la campaña tan intensa que trae Hillary Clinton, etcétera. Creo que precisamente el problema occidental de Irán es que es una o ha sido una república islámica exitosa, o lo había sido hasta estas últimas elecciones en que las cosas parece que se complicaron mucho. Sí, y fíjate cómo están jugando el divide y vencerás. Porque fíjate, como realmente no todo el mundo está contento con su gobierno en ninguna parte del mundo. Tú ahorita pregúntale al mexicano promedio ni decir, pero el americano promedio están en descontento con su gobierno. Irán es un ejemplo más, como cualquier otro país de Medio Oriente, incluyendo el saudí. Entonces, ¿qué quiere decir? Están jugando a que realmente, supuestamente, el pueblo... Pues sí, yo conozco ese país y hay mucha gente que no quiere a su gobierno, como cualquier otro país. Claro. Pero están usando esto Y también están usando a una famosa guardia de consejeros, que es un puesto intermedio político entre el presidente y el ayatolá, para dividir estos dos hilos, ¿sí? Y poder crear una división a la Maquiavelo y poderse meter. Lo cierto es que también algo hay de absurdo en que una figura suprema a todo aparato jurídico, electoral, etcétera, pueda cancelar unas elecciones por inspiración teológica. Eso es lo que creo, en mi opinión, que está sucediendo en Irán. Y bueno, Irán parece estarse resistiendo también internamente a movimientos hacia la modernización internos. Claro. Es decir, sí hay un impulso hacia la evolución social en Irán, pero el régimen actual lo está resistiendo. Eso es lo que la lectura que yo podría. No, claro que sí, José, pero si tú te pones todo a ver, o sea, lo voy a decir claramente, no sé si sea colonialismo, pero es imperialismo moderno, nuevo. Porque ¿qué están haciendo con Medio Oriente? Si tú te pones a ver, su idea es supuestamente democratizar y traer la libertad. Pero al final acaban haciendo mercados de los países que dominan, como hacían los ingleses y como hicieron los rusos en su sede y en su visión imperialista, como hicieron los españoles. Claro, siempre es más eficaz y eficiente el dominio económico que el dominio político y militar. A ver, ¿tenemos una llamada al aire? Sí, ¿no? Buenas tardes. Sí. Habla Jorge González. Mucho gusto. Mire, lo estoy escuchando y está muy interesante su comentario, lo que están ahorita tratando referente a Irán y todo el Golfo Pérsico. Gracias. El problema aquí es de que esa gente, los árabes, son muy fanáticos. Y a ver, pero ¿a quién te refieres como árabes? A Irán. Irán no son árabes. Irán son farsis, son persas, es otra etnia, es otra raza. Bueno, completamente okay, distinto. Digo, yo los... Pero musulmanes son. Pero musulmanes, pero es lo mismo. Exactamente, más que nada musulmanes, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces ahí el peligro es de que puede estallar otra guerra, ¿verdad? Como la que pasó con Saddam Hussein. ¿Pero con quién harían la guerra en Irán? Pues con Irán. Pero no, ¿a quién se la declararían? Según... Bueno, Irán ha amenazado abiertamente a Israel y a... Nosotros, eso es obvio, ¿verdad? Que ahí está metido Estados Unidos, está Israel. En el epicentro de todo siempre está Israel. Exactamente, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que Estados Unidos siempre lleva agua a su molino, ¿verdad? Y agua es el problema en Israel, precisamente. Que están, lo que se están disputando es el principal yacimiento de acuífero de la región. Sí, lo que pasa, Jorge, no es de que estemos a favor de Irán o de cualquier otro país. No, yo no estoy a favor ni de Irán, ni de Estados Unidos, ni de Israel, de ninguno. Estamos a favor de la paz. Estoy a favor de la humanidad. Claro. De que estamos viendo cómo se maneja ahora ya el poder, la cuestión militar, el dinero. Sí. Y simplemente por caprichos, ¿verdad? Sí, son simplemente caprichos, ¿verdad? Porque Estados Unidos no le pide a Corea del Norte, le exige, igual como se pone con Irán, exigirle la cuestión nuclear, ¿verdad? Porque ahí está China, pero bueno, te agradezco mucho tu llamada. Simplemente a los chinos, exigirles saber cómo están tus cuestiones nucleares, cuánto tienes de uranio y todo eso. Claro. ¿Verdad? Simplemente eso es. Te agradezco mucho tu llamada, ¿eh? Igual, un saludarlos. Hasta luego. Y es como le estoy diciendo a Jorge, no es de que estemos a favor de Irán, no somos de ahí, sino que de alguna forma, de este lado del mundo, tan influenciados en Monterrey, por ejemplo, por los medios de comunicación americanos, nos hemos tragado el anzuelo en creer que sí son intrínsecamente malos los musulmanes o los iraníes. Entonces, al final, el problema es que para poder entender posiblemente la región, no es agarrarla de ningún lado, sino es darnos cuenta que sí posiblemente los occidentales estén y han estado generando guerras en esa región. Entonces, como ahorita dije en el contexto histórico, por lo menos tenemos 300 años que están metidos ahí en su gran juego, que para ellos era geopolítico, incluyendo a la India. O sea, no nos olvidemos de Gandhi, que estaba en contra de los ingleses, no porque les cayeran mal, sino porque estaban ocupando su país. Claro. Entonces, claro, todo esto viene de la oleada expansionista de la Ilustración, ¿verdad? De la, del siglo XIX y todo eso. Y la definición del terrorismo la han equiparado con lo musulmán. Pero realmente terrorismo es quien esparce el terror, quien hace terror. ¿Y qué no es terror, sino lo que estamos viendo ahorita en toda la región, dada la ocupación de 2 o 3 países por parte de una coalición, ¿sí?, que hoy está peleando en un lugar desértico que se llama Afganistán por el supuesto control de una presidencia, ¿sí?, que ellos pusieron, que es la de Hamid Karzai, y que no tiene ninguna relevancia para Occidente, y mucho menos para los ciudadanos comunes. Nos empezamos a dar cuenta que en la ocupación de Afganistán reciente es cuando más se ha incrementado no nada más el consumo de heroína en partes del mundo, incluyendo Rusia, sino también la producción de heroína, un país que está siendo ocupado por los occidentales. Entonces no queremos decir nada, nada más que a veces las coincidencias acaban como paradojas. No, pero realmente no son coincidencias. Donde quiera que va la CIA hay una propensión al incremento del tráfico de opiáceas y todo este tipo de cosas. Donde quiera que va el ejército de Estados Unidos, a donde quiera que va la DEA, se incrementan los tráficos de cocaína. Yo no creo realmente que debamos ser tan ingenuos hoy en día para creer que muchos de estos organismos no se están financiando precisamente mediante el tráfico de opio de la región para poder fondear fuera de presupuesto y por lo tanto fuera de cualquier control tanto del ejecutivo como del legislativo en Estados Unidos para financiar operaciones oscuras, operaciones secretas, qué sé yo. Claro. No creo que sea casualidad que hoy en Afganistán la producción de opio sea récord histórico. No. Para mí es fácil. Si en el siglo XVIII era la lana o las especies hindús que hicieron rico el Imperio Británico, ahora, aparte de la geopolítica de la región, estamos hablando de petróleo, de droga y de armas. Son los 3 negocios más grandes del mundo. Y no es casualidad que el imperio está metido ahí. Porque de alguna forma se beneficia con la venta de armas, directamente, ¿sí? Porque después, a alguien que supuestamente no arman los rusos, los americanos después levantan la mano. ¿Por qué no compraron armas americanas? Por el lado del petróleo, nos queda muy claro que están metidos en Irán, una región que es petrolífera fuertísima. Y que no se han metido en otros lugares que, hablando de dictaduras militares, abundan y proliferan en África, y en Asia, y en Latinoamérica. Entonces, por el otro lado, la droga, como bien dices, también se ha convertido en un negocio. Como bien dijo aquel financiero de las Naciones Unidas, pues la droga mantuvo el sistema financiero a flote en el 2008, año de crisis mundial. Entonces, la peculiaridad de todo esto es que es mucho más allá de una mera, ¿sí?, de una mera energía o bomba propia que pueden llegar a tener los iraníes, desde mi punto de vista. Pero bueno, déjame ir a un corte musical y regresamos. The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. Open many years too soon. And Estamos de regreso en Globales, que ya va a cambiar de tema a algo más mexicano, pero no por eso menos importante e intenso. Me pueden hablar al 8336-6162, 8336-4203. Tenemos sobre la mesa ahorita, me encantaría que lo vieran, varios recortes del periódico de fenómenos que se están dando frente a nuestras narices, pero porque estamos muy ocupados con la televisión, posiblemente no nos hemos dado cuenta. ¿Qué traes por ahí, José? ¿Qué pasó con el ejército ahora que están haciendo aquí en México? Fíjate que hemos estado dándole seguimiento a ciertas cosas que han estado sucediendo, que no han aparecido en la página principal, pero que debieran tener la mayor relevancia. Fíjate que aparecen ayer reunidos a puerta cerrada los altos mandos de la seguridad en México, la Sedena, la Secretaría de Marina, la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública, representadas por sus más altos ejecutivos, los secretarios de cada dependencia, en reunión a puerta cerrada con los líderes del Senado, en donde se respalda a la operación del ejército prácticamente por unanimidad, y sobre todo pareciera que en previsión de la aprobación de algunos paquetes de reformas a la seguridad nacional que ha propuesto el presidente Calderón. Y lo que resulta sorprendente, básicamente, es que estas mismas reformas parecen allanar en algunos aspectos las propias atribuciones del Senado, del Congreso. Por ejemplo, estas reformas que se están negociando a puerta cerrada parece que violan, según estudios del mismo PRD, la facultad o arrebatan al Congreso la facultad de aprobar que el Ejecutivo pueda suspender garantías individuales y declarar el estado de excepción. Es decir, se le está dando al Ejecutivo, se está proponiendo que el Ejecutivo pueda declarar estas suspensiones y estos estados de excepción sin aprobación del Congreso, lo cual es en sí una cosa ya muy delicada. A ver, entonces, si te entiendo bien, es de que están presionando al Senado para que haga ciertas cosas. Pareciera que donde algunos partidos marcaron claras diferencias y con respecto a lo que se estaba planteando originalmente, se ha logrado una unanimidad en torno a las Fuerzas Armadas, que debe de preocupar en el sentido en que, número uno, parece ir en contra de la misma Constitución en varios aspectos, y número dos, sucede en un contexto de grandes incrementos en las violaciones a derechos civiles por parte del ejército. Es decir, se le están dando cada vez más atribuciones a un aparato militar que está combatiendo de manera muy torpe a bandas civiles de delincuencia civil. Y yo quiero mencionar las palabras, muy particularmente en lo que se refiere el secretario de la defensa a la intención que tienen de combatir las bases sociales que las bandas de narcotraficantes han ido desarrollando. Es decir, todo indica que el ejército, ya apostado en las calles y con la anuencia de la misma población, se prepara para emprender una especie de ofensiva contra lo que ellos mismos llaman bases sociales de las bandas de narcotráfico, en un contexto donde las violaciones a los derechos civiles por parte del ejército han crecido como la espuma. Me parece preocupante que no se estén haciendo esos señalamientos, sobre todo porque no hay en el horizonte ninguna indicio de que esta situación se pueda revertir y que el ejército efectivamente cumpla con sus misiones, las que sean, con sus objetivos, cuales fueran, y regrese a las barracas. Todo parece indicar que el ejército está aquí para quedarse y está además adquiriendo prerrogativas especiales que pueden poner aún en mayor riesgo el ya debilitado sistema democrático de nuestro país. Bueno, y también ya empezaron con relaciones públicas. Hemos visto en el periódico que están ahora haciendo algunos tipos de eventos donde los niños pueden conocerlos y pueden ver a qué se dedican, buscando la legitimidad en un estrato que no necesariamente es el más racional a esta edad. Y por otro lado, también han organizado exposiciones de fotografía, creo que aquí en el Palacio de Gobierno, ¿sí?, donde el Estado está directamente involucrado en la legitimidad de una institución, pues que sí lo solventa, ¿sí?, pero que, como estás diciendo tú, pues si se dan las características que de México no esperemos que se den, pues pudiera ser que empiecen a hablar de política los militares. Bueno, y dicho, te doy un ejemplo cuando ya sucedió. En la semana pasada escribe Carmen Aristegui en un periódico local que el líder de la Sedena, este Galván Galván, está diciendo que, por un lado, la función del ejército es el orden y la cohesión social, pero por el otro lado, lo dijo abiertamente, pues estaba apoyando al Ejecutivo y diciéndole al Congreso, o sea, al Legislativo, que apoyaran las reformas que el Ejecutivo había propuesto, ¿sí? O sea, ¿cómo? O sea, ahora un general va a hablar en nombre de un Ejecutivo y va a estar presionando al Legislativo para que las haga. O sea, esto es terrible. Y preocupa más que los partidos estén alineándose en perfecta unanimidad cuando hace apenas algunos meses ellos mismos realizaron estudios donde esas reformas en lo que respecta a la seguridad nacional son violatorias de la Constitución. Por ejemplo, lo que te mencionaba de este artículo 29, en el que se le quita al Congreso la facultad de autorizar estados de excepción. Estado de excepción, que es que se quita la suspensión de garantías individuales. Que ya no hay constitución, así ya no hay de sencillo, civiles. Suspensión de poderes, es decir, la supeditación de toda autoridad a la autoridad castrense, a la autoridad militar. O sea, un estado militar. Un estado de excepción. ¿Incluye, claro, libertades humanas, derechos humanos? Por supuesto, también. Garantías de tránsito, garantías de asociación, todo eso se suspende. Ese es el problema, que es algo que hoy es facultad del Congreso y sin embargo pasaría a ser facultad del Ejecutivo. Claro. ¿Verdad? Y el Ejecutivo, pues todos sabemos que es el presidente en turno y puede prestarse a muchas cosas, sobre todo si lo conjugamos con el otro aspecto que se refiere al CISEN de estas mismas reformas, en donde realmente vemos que se les está dando pues cada vez más facilidades jurídicas para espiar, para meterse en la vida del... lo que ellos llaman la contrainteligencia y todo este tipo de cosas. Que incluye a la sociedad civil, no nada más a los malos que son supuestamente exactamente, son instancias del Ejecutivo que pueden ser utilizadas para espiar a cualquiera, de hecho. Entonces están fortaleciendo en una secrecía inmensa, jurídicamente. Yo quisiera las bancadas de los congresos lograran un acuerdo similar en torno a otro tipo de reformas que son las cuya retraso lo que tiene al país tan asediado, pero no en torno a darle al ejército cada vez más atribuciones como las que quiere Mauricio para sus bloques estos paramilitares. Es decir, estamos escalando una guerra que solo en México se está dando, una guerra contra las drogas que únicamente en México se está dando y que ningún otro país del mundo está ya practicando por anticuada, y que sin embargo ha sido el pretexto perfecto para mantener en México al ejército en las calles, sin un estigma ideológico, pero cada vez con más atribuciones para tomar las decisiones. Y sobre todo para invadir la vida privada, ¿verdad? Bueno, y si de alguna forma te están diciendo directamente el general que por favor pasen, bueno, no por favor, que pasen las reformas que el Ejecutivo está proponiendo, pues tácitamente te dan a entender que se tienen que tomar a cabo, que se tienen que llevar a cabo estas reformas, ¿sí? Y si llega a haber, como dices tú, el estado de excepción, si se levantan las libertades individuales y civiles y humanas, pues entramos a una ley marcial, y eso quiere decir que nos sujetamos ahora a un código militar castrense, y ellos consideran qué es el orden social, qué es la cohesión, y también consideran hasta cuándo regresa el Estado de Derecho. Y eso quiere decir que en el camino, pues todos de alguna forma nos volvemos que en sociedad civil potencialmente... Muy tibiamente, los congresistas en la reunión de ayer, muy tibiamente... dicen que están que solo a condición de que el ejército defina los tiempos en que va a estar en esta situación emergente puede autorizar estas cosas, pero lo cierto es que están avanzando hacia la autorización sin que el ejército dé explicaciones de cuándo va a retirar o de qué plazos tienen las misiones o los estrategias que están llevando efecto, por cierto, también en gran secrecía, ¿no? Es decir, tenemos muchas razones para pensar incluso que toda esta guerra es realmente innecesaria en primer lugar. ¿Contra el narcotráfico, dices? Por supuesto, que hay mucho de sospechoso en toda esta escalada militar hacia el interior del país. Bueno, y también hay que ser realistas. O sea, hay gente que está aplaudiendo no nada más al ejército, que supuestamente está nada más como objetivo único previniendo la distribución de la droga. Fíjate, sino que también hay gente que están empresarios aquí locales y todo, pues posiblemente aplaudiendo una militarización. Por el hartazgo. O sea, un papá que nos venga a meter en cintura y nos venga a tomar las decisiones por nosotros. Por el hartazgo de la inestabilidad que han causado en gran medida el retraso de los mismos legisladores y ahora en los últimos 3 años en la moda de este sexenio, pues las mismas Fuerzas Armadas, como tú bien decías, se han encargado de hacer su propia propaganda, se han encargado de encontrar los puntos en donde la sociedad ya francamente amedrentada por todo lo que está sucediendo, pues está dispuesta a ser llevada a esta guerra y hasta donde esta conduzca a la sociedad. Puede ser una cosa sí, nada más realmente se está grave. Metiendo de más al grado de, y no nada más arreglar un problema de narcotráfico. Fíjate lo que dicen, no lo dice el secretario de la defensa, lo dicen los legisladores, quienes fueron entrevistados ayer, después de la reunión que fue a puerta cerrada, y aseguraron estos legisladores que el titular de la Sedena detalló que una de las prioridades del ejército es minar las bases sociales de las redes delincuenciales. Es decir, están... Pero no nos dicen qué es eso. Están abiertamente señalando hacia dónde van, hacia combatir lo que ellos mismos están definiendo como bases sociales. No debemos olvidar que el ejército salió apenas a las calles en Michoacán, apenas unas semanas después del clímax de otra guerra, que no es la del narcotráfico, que es la guerra ideológica que se ha venido llevando en este país y cuyo clímax fue la toma de Calderón de protesta entre empujones y la toma de las calles por parte de López Obrador. En San Lázaro, lo primero. Entonces, no podemos desvincular una cosa con la otra. Pensar que el ejército está únicamente ahí para combatir a las bandas delincuenciales es, a estas alturas, me parece muy ingenuo, cuando es evidente que el ejército está ahí para apuntalar un proyecto de derecha que se tambalea. Claro, es como un trasfondo en lo que pasa con lo de Irán, que no nada más es la noticia que vemos. Esa es la impresión. Oye, ya cuando vemos a las alianzas que se están tratando de hacer de la extrema derecha con la izquierda, para no llamar la extrema izquierda, pues posiblemente nos damos cuenta que ya perdieron la cabeza y la brújula el capitán del barco, y que ahora van a agarrar el mando pues alguien que supuestamente sabe más cómo tomar decisiones firmes. Pero esperemos que haya opinión pública y sociedad civil razonable. Sí, para levantar la mano. Creo que no debemos conformarnos con la versión oficial de que la situación de violencia e inseguridad que se vive en el país solo puede ser combatida con el ejército. Con más fuego. Exactamente. Hay una gran labor legislativa que no se está haciendo. Hay una enorme labor de combate al aspecto financiero de toda esta guerra. Que realmente no se ha tocado. Puesto que veíamos en aquella noticia que en un periodo en el que en México se incautaron 3 millones de dólares, la ONU estima que se lavaron 20 mil millones de dólares. Es decir, que el botín está siendo tomado y que independientemente de las bajas que esta guerra que estamos presenciando tenga, el botín sigue estando siendo acarreado a las arcas de los triunfadores de esta guerra, que son los mismos narcotraficantes y el mismo ejército, que está adquiriendo, se está haciendo prácticamente indispensable ya para mantener el orden civil. Pero el orden civil, más allá de la droga, o sea, también... Más allá de la droga, de hasta lo más básico. O sea, de tomar las decisiones... Como decían, de secuestro y robos de autos, como está apareciendo en los periódicos. Tomar decisiones que no toman los burócratas ya la gente que están pagados por nosotros. Exactamente, para hacer lo que los políticos y las autoridades civiles no están haciendo. Esperemos que no, y que tomen el toro por los cuernos y se tomen las decisiones. Eso es lo que desearíamos todos, ¿no? Pero bueno, se nos acaba el tiempo por hoy. Agradezco tu tiempo, José. Al contrario, muchas gracias, Juan Carlos. Les recuerdo que pueden encontrar este y todos los programas que hemos hecho durante 3 años en mi blog, en danzanegra.blogspot.com. Y muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra. XHUDEM FM 90.5 XHUDEM